No, o sea, en este momento no hay ningún tipo de comunicación. Nosotros estamos juntando firmas y avales para presentar, ya sea firmas online a través de la página change.org y en firmas presenciales en ambos locales. Cuando estamos abiertos, la gente se acerca a firmar, varias instituciones también nos acercan sus avales de lo que pasa habitualmente en Cardamomo y Doña Musa. Bueno, la idea de nuestra abogada es que ya tuvo la experiencia del encuentro, de la habilitación del encuentro de San Antonio, es juntar la mayor cantidad de avales posibles para, bueno, ser presentados y con una propuesta diferente para ser planteada en la municipalidad, ¿no? Porque en estos momentos, bueno, ellos entienden de que no se pueden desarrollar más espectáculos y para eso buscan realizar otra ordenanza para adecuar eso, ¿no? La ordenanza no permitiría en locales gastronómicos del pueblo que haya música en vivo, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí presionando a través de las firmas y viendo que la semana que viene nos reciban nuevamente. Un poco la idea de ellos en el espacio reducido que tenemos es reducirnos la cantidad de mesas y demás, como que quede un espacio bastante reducido, que no sé si nos convendría económicamente, porque si ponemos 4 mesas en cada local, ya no podríamos hacer más música. Por ahí nos empujan un poco a eso, ¿no? Pero bueno, un poco el... De repente, después de sentir apoyo antes de las elecciones que asumió esta gestión, una de las primeras consignas fue por qué hacíamos música en vivo si con la comida que hacíamos ya llenábamos el local. Bueno, la verdad que no entendimos en ese momento la premisa del intendente de que, bueno, que nos cuestione que se haga música en vivo, ¿no? Entendiendo, nunca se entendió que puede ser que es un aporte cultural y un aporte al turismo que le sale 0 pesos al municipio, ¿no? Claro. ¿Y qué piensan que hay detrás de toda esta cuestión? ¿Qué piensan? Sí. Ellos siempre nos aducen de la cantidad de denuncias que hay de comerciantes y de vecinos. Sí. Por ejemplo, el candombe, cuando se realiza, la llamada del candombe se realiza a las 9 de la noche, que es cuando se hace la llamada de candombe, los viernes cada 15 días, anteriormente eran los jueves. Logramos que, lo buscamos hacer los jueves porque, bueno, para aumentar los ingresos ese día, que era un día bastante tranqui, se aumentó casi un 200%, y bueno, por reclamo de vecinos lo cambiamos a los viernes también. Bueno, pues, entendiendo de que vivimos en un pueblo en donde no queremos tener inconveniente con absolutamente nadie. Lo cambiamos los días viernes cada 15 días y suele haber una llamada de 10 minutos que es a las 9 de la noche, que muchas veces se utiliza el espacio público de ingreso, ¿no? Las veredas y a los costados de la calle, en horarios en donde ya no hay más tránsito en el pueblo, es que se hace en horarios pico. Básicamente denuncia de vecinos que utilizamos el espacio público sin ningún tipo de permisos. Bastante trabajo. Siempre que hemos ido a la municipalidad nunca ha sido para construir. Siempre fue para ir a plantear cuestiones, a ver si nos podían facilitar la vereda o ciertos espacios para poder desarrollar los espectáculos, ¿no? Solamente eso le pedíamos, pero bueno, recibimos siempre negativas. Boicot, ¿no? Porque no hemos tenido respuestas diferentes, ¿no?, a lo que se planteaba, sino que directamente un no. Un poco por ese lado viene, entienden que la denuncia de unos pocos de ahí, del pueblo, que todavía no sabemos quién, porque también podríamos ir a hablar directamente claro. con esas personas, porque también nos dicen que no están por escrito las denuncias, son todas por teléfono. Uh-huh. Entonces entienden de que nosotros no terminamos desarrollando una convivencia pacífica con nuestros vecinos. Uh-huh. Bueno, por ese lado viene la cuestión. Uh-huh. Te quería consultar respecto a este proyecto de ordenanza que vos decís que se está trabajando. Esto ya, bueno, eso lleva un proceso ahí legislativo. ¿Tienen idea en qué instancia está esto que modificaría la ordenanza para la habilitación de los comercios? No. Acá el Consejo Deliberante se reúne poco y nada. Ajá. Pero no hemos sí es algo que tenemos que hacer, ir a charlar con la gente del Consejo Deliberante para ver qué es lo que piensa, porque para justificar esta decisión, nosotros la habilitación de espectáculos, el rubro Peña con espectáculos, la tenemos hace casi 5 años, y para justificar la decisión tienen que sacar esa ordenanza, ¿no? Porque no hemos sido ni notificados por escrito. Ajá. No hemos sido, yo me doy con la noticia cuando voy a retirar la habilitación a la municipalidad, y bueno, ahí yo no la retiré por el hecho de esta cuestión, ¿no? De que me habían dejado solamente el de restaurante con consumo. Y bueno, ahí se inició la gestión de poder hablar con el intendente, que nos llevó como 3 días, sí, hasta que nos pudo recibir con su asesor letrado y el secretario. El intendente, la verdad, que está muy enojado, encaprichado ese día, 5 minutos y se fue. La verdad que fue lamentable de la forma que nos recibió, porque nunca, es más, siempre hemos tenido la mejor predisposición y no somos ningún actores políticos, no somos actores partidarios, ¿no? Claro. Entonces, sí somos actores culturales del pueblo, pero a veces no se entienden mucho las actitudes de la gente que está en este momento en el poder acá en Chocruz. Te consulto, si es algo que tienen han descartado la posibilidad de cambiarse a otro lugar donde, bueno, sea más grande y demás, ¿no? O esto es algo que ni siquiera lo han analizado. Digo, teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿no? Que la posibilidad de que la habiliten menos mesas y demás, bueno, de poder trasladar toda la actividad a otro lugar más amplio. No desconozco, de verdad, cómo son las posibilidades ahí en Ichocruz, si esto es factible o no. Bueno, justamente cuando fuimos a la reunión, una de las cosas que nos planteaban era por qué no se iban a otro lugar, sí, más amplio. El tema que es complejo acá, la cuestión de lugares para desarrollar la actividad, sí, y la verdad que se hace acá, básicamente se hace muy difícil en lo que es en la época invernal. Claro. Cuando yo pedí si había facilidades, si conseguía otro local, si había facilidades por parte de la municipalidad, no tuve respuesta, uh-huh, por supuesto, ¿no? Pero no hay otros, no hay muchos locales que sean con una mayor capacidad, ¿no? Claro. Básicamente, desde el primer momento como que me lo plantearon, ¿no? Vos te tendrías que ir a un lugar más grande. O sea, esa fue la única respuesta que hemos tenido sin entender que podía haber otras soluciones, uh-huh, y no entendiendo el aporte que se hace, ¿no? Porque los espectáculos se hacen autogestivamente, el sonido es propio, y bueno, básicamente se puede adecuar la oferta a la capacidad que tenemos, nada más, uh-huh, que bueno, hay espectáculos que son muy concurridos por los artistas que llegan, ¿no? En el verano estuvieron los Orozco Barrientos, que vinieron a tocar a La Gorra, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros somos reagradecidos de los artistas que llegan, pero bueno, en estos momentos no tenemos la capacidad, nos tendríamos que ir del pueblo directamente, básicamente. Eso, yo me quedo pensando, ¿no? Porque me nace ahí como esta frase, ¿no? De con la música a otra parte, es como que buscan que te vayas, que cierres el espacio, ¿no? Digamos, poniendo tantos requisitos y demás. Y lo otro que tampoco me cierra es lo de la ordenanza, ¿no? Porque en todo caso acá se está negando una habilitación con una ordenanza que hoy no existe y tampoco es que una ordenanza legisla de manera retroactiva. Hoy el municipio tiene que resolver hoy con lo que tiene hoy vigente, ¿no? Y en función también de ese antecedente de que ya los locales estaban habilitados, ¿no? Para el desarrollo de eventos culturales, sin que la norma haya cambiado. Uh-huh. Sí, sí, ellos, una de las cosas que nos mencionaban, que no entendían cómo en su momento nos habían habilitado. Uh-huh. Y viendo el desarrollo, también hay un desarrollo de espectáculos que se vienen dando hace mucho tiempo. Sí, la realidad es que hay muchas veces que la capacidad desborda. Uh-huh. Y para eso hemos presentado notas y demás en su momento, cuando entendemos que la capacidad va a desbordar, para que la gente pueda estar parada en la calle que da al costado. Uh-huh. Que es una calle que generalmente en esos horarios no transita nadie. Pero bueno, siempre fue la negativa, porque ellos entendían que si nos habilitaban nos habilitaban a nosotros, tenían que habilitar a todos los comercios del lugar. Uh-huh. A lo que nosotros le respondíamos que eso sería fantástico, ¿no? Uh-huh. Que en una cuestión organizada, o sea, no es, a ver, es el espacio público, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, si se puede hacer de manera organizada, qué mejor que haya más alternativas en el pueblo, ¿no? Uh-huh. O sea, la idea no es que exista Cardamomo y Doña Musa, claro, sino que, va, es lo que entiendo yo, capaz que desde el municipio entienden que la oferta cultural la deben manejar solamente ellos y ellas. Lucas, te quería dar una consulta. Digo, teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿no? Bueno, la posibilidad de mudarse está descartada. Con esta posición hasta ahora intransigente del municipio, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo crees que esto puede avanzar? Vamos a ver qué nos va sugiriendo la asesora letrada. Nosotros vamos a seguir de alguna forma resistiendo, juntando firma y con la idea de que se pueda habilitar. Y también, a ver, no nos cerramos absolutamente a nada, ¿no? En esta cuestión de que nos preguntabas vos si cabía la posibilidad de mudarse. Mm. Sí, cabe la posibilidad de mudarse, claro, tranquilamente. Lo que pasa es que ya no existe lugar, claro, acá en el pueblo para esa opción. Y también, verdaderamente es complicado sostenerlo en el año, ¿no? Sí, sí. Claro. La verdad que, por el momento, bueno, ver cuáles son las condiciones para que nos darían la habilitación para espectáculo, de ser así, si nos convendría o no. Claro. Uh-huh. Nos convendría o no, porque si no, bueno, ya uno como que ya descartaría esa posibilidad, iría a hacer otra cosa u otro proyecto. La verdad que yo amo la comida y amo gestionar culturalmente eventos y demás, y sé que lo haría por otro lado y demás, pero bueno, por el momento también entender que tiene mucho valor para mucha gente que viene al espacio, la pasa muy bien, nunca ha habido ninguna situación de violencia. Mm. no han escrachado de que ha habido situaciones de violencia, nos han escrachado de que la gente hace sus necesidades a los costados del local, cuando ambos tenemos los dos baños. Uh-huh. y a ver, si alguien va a hacer una necesidad a un costado, uno no puede estar teniendo en cuenta esas cuestiones. Después que tenemos complicaciones bromatológicas, tenemos el carnet manipulador. Uh-huh. Y cocinamos en varias partes del país en donde nos abren las puertas. Uh-huh. Entonces también nos hace ruido esa cuestión. Tenemos invitaciones para cocinar en varios lugares y tenemos un montón de trabas acá. Entonces, bueno, claro, por ese lado, bueno, también naufragando un poco en esas decisiones, a ver qué uno hace, ¿no? Porque, sí, bueno, a veces también los ciclos se cumplen y a veces es difícil darse cuenta. Yo les decía a la gente del municipio, le digo, si hay un fin de ciclo me quiero dar cuenta yo, no quiero que me empujen al precipicio, ¿no? Bueno, un poco por ese lado. Se me estruja un poco el corazón cuando decís eso, ¿no? De un fin de ciclo, esperemos que no, ¿no? Porque, y esto es lo que te quería consultar, hace unos días hablábamos con Seba Stanganelli, ¿no? Que lleva adelante Doña Musa, y le hacía una consulta que te la hago también a vos. El hecho de la repercusión, ¿no? Que ha tenido todo lo que está sucediendo con Doña Musa, con Cardamomo, ¿no? La repercusión a través de redes sociales, las expresiones de solidaridad, el rechazo también a la decisión del municipio. Bueno, ¿qué te genera también esa reacción, sobre todo, ¿no? De artistas, de vecinos, vecinas, ¿no? Que han estado sumándose a cada una de las convocatorias. Nada, me da mucha alegría, mucha felicidad, me siento acompañado, y eso es increíble, ¿no? También hay un ida y vuelta, ¿no? O sea, siempre se buscó, o siempre se busca, de que no solamente ganemos nosotros los que llevamos adelante el negocio, sino que gane el artista que viene, que la pase bien, la gente que trabaja junto con nosotros. Entonces, bueno, hay un ida y vuelta que siempre se ha procurado, ¿no? Uh-huh. Lo que te decía anteriormente, yo en el año trabajo mucho en el interior del país, en muchas ferias y muchos uh-huh. eventos. Entonces, el local, cuando no estoy yo, lo abre otras familias que también le sirven de ingreso a ellos, ¿no? Entonces, casi somos varias familias que podemos autogestionarnos de los emprendimientos, ¿no? No solamente mi familia. Nosotros tenemos casi 4 familias que dependen de los ingresos de Cardamomo, sí. Y Sebastián en el local son 3 o 4 familias también que podemos generar nuestros ingresos ahí. Y por supuesto que no es lo mismo el ingreso cuando hay un espectáculo, ¿no? Claro. Y más cuando es en invierno, en otoño, en donde hay que proponer cosas diferentes, porque si no, no hay turismo en el resto del año fuera de la época estival, ¿no? Uh-huh. Así que nada, hay que dedicarse a la creatividad y la imaginación y sumar propuestas diferentes. Y nada, bueno, se agradecido a toda la gente que nos ha dado una mano, que ha estado ahí. Y bueno, y vamos a seguir de alguna forma entendiendo que lo que hacemos es un aporte cultural, es un aporte no solamente gastronómico, y viendo la posibilidad de adecuarnos a las normativas. Nos han, uh-huh. nos han dicho que violamos la normativa todo el tiempo por el uso del espacio público y demás, pero nunca nos han agradecido ni han visto el aporte cultural, que mucha gente sí lo ve. Entonces, nada, falta diálogo, entendemos que falta diálogo. Bueno, esperamos, ahí vamos a seguir abordando este tema, y esperemos, ¿no?, que el municipio de Dicho Cruz revise realmente esta decisión, porque bueno, es un polo gastronómico y cultural que queremos que se quede allí en Dicho Cruz, ¿no? Abogamos por eso. Sí, es más, la otra vez veíamos una entrevista que le hacían el intendente en la última fila, en la Feria Internacional del Turismo, sí. Y el periodista, resaltaba los eventos que había en cada una de las esquinas en Dicho Cruz, sí. y él contento contestaba, ¿no? Pero bueno, parece que no quieren que sea tan así, ¿no? O que haya solamente la oferta cultural del Estado, que me parece que sería una locura, ¿no? Uh-huh, sin duda. Lucas, fuerte abrazo, ¿sí? Y estamos ahí en comunicación, y por supuesto toda la solidaridad con Cardamomo y Doña Musa. Muchas gracias a ustedes, y gracias por estar siempre. Un abrazo. Muchas gracias.